señor doctor Ralph Cotty, director de la Fundación Clover, señores miembros del Consejo Consultivo del Premio Esteban Campodónico, señoras y señores. En primer lugar, quisiera expresar en nombre de la Universidad de Piura mi más cordial saludo de bienvenida para todos ustedes a este acto de entrega del Premio Esteban Campodónico 1996 a nuestros dos ganadores, la señora doctora Liliana Mayo Ortega, para el área de actividad profesional destacada, y el Instituto La Alegría en el Señor, para el área de servicios directos a la sociedad. Nos hemos reunido en esta ceremonia amigos y personas allegadas a los premiados y algunos de los que han participado en el proceso de organización del premio y selección de los ganadores, específicamente miembros del Consejo Consultivo y del jurado, a quienes agradezco especialmente el valioso trabajo realizado desde el inicio hasta este momento culminante. Tenemos por segunda vez entre nosotros al señor Ralph Cotty, director y secretario de la Fundación Clover, entidad responsable del premio, a quien expresamos nuestro mayor agradecimiento. Saludamos nuevamente este año, en forma muy especial, a los miembros de la familia Campodónico, representados por la señora Elena Raffo de Belauchaga, quien además es miembro del Consejo Consultivo del premio. Una vez más, quiero manifestar que la Universidad de Piura, que para la Universidad de Piura es un honor haber sido invitada por la Fundación Clover a participar y garantizar el cumplimiento de la voluntad del doctor Esteban Campodónico, que constituye un ejemplo de proyección y solidaridad necesarios para estimular y fomentar el progreso de la sociedad peruana, tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista humanitario. En este segundo año de trabajo, la Universidad de Piura se siente aún más comprometida e inspirada para el reto que significa promover, analizar y seleccionar de una forma objetiva y justa a personas e instituciones en las que se vea reflejada la vocación de servicio y contribución al bienestar social que tanto interesó al doctor Esteban Campodónico. El doctor Esteban Campodónico practicó en vida de modo verdaderamente ejemplar el servicio a la sociedad peruana en los dos ámbitos o aspectos que constituyen ahora áreas del premio. Fue un profesional destacado, que se preparó al más alto nivel en la formación académica y siguió fomentando una constante mejora en el ejercicio profesional de la medicina, alcanzando notable prestigio. Además, practicó generosamente el servicio directo, especialmente en el campo educativo y de la beneficencia. Su voluntad de destinar la fortuna que había obtenido con su trabajo a dotar un fondo para estimular el progreso científico en el Perú y fomentar los auxilios de beneficencia es verdaderamente encomiable. Y como decía, es un honor para la Universidad de Piura poder contribuir al cumplimiento de esta voluntad. Considero imprescindible agradecer a las personas que han compartido esta responsabilidad y que tan generosa y desinteresadamente nos brindan su ayuda y apoyo, como son los miembros de nuestro Consejo Consultivo, así como los señores del jurado, quienes finalmente son los que tuvieron la difícil tarea de elegir un ganador entre tantas propuestas interesantes. Al finalizar esta segunda versión del premio, nos sentimos contentos de haber culminado nuevamente esta difícil tarea y, por supuesto, con muchos ánimos para iniciar los preparativos del año 1997, en el que esperamos contar con la participación de todos ustedes. Finalmente, quiero terminar estas palabras reiterando mi agradecimiento a la Fundación Clover y a todas las personas que han hecho posible que continuemos con esta noble tarea, sin olvidarnos, como siempre, de agradecer al doctor Esteban Campodónico Figalo, sin cuya voluntad nada de esto sería posible. Muchas gracias.